¡Coronavirus, día 40! Ayer no vinieron unos amigos y no hicieron una torta. Y tampoco no hicieron con nosotros una casita de muñecas. Nosotros ayer no nos queríamos dormir. Estábamos jugando con la casita de muñecas nueva que la pintamos. Y a nosotros nos dijeron que nos teníamos que ir a la cama. Y además que hicimos un huevo grande de chocolate que hoy vamos a comer. Bueno, entonces tiene dos pisos. Arriba está todo listo ya. Tiene como un montón de camas. Y yo hice un almohadón de caramelo muy lindo, que era con un vestido de una muñeca que no usa. Pero no tenemos muñecas varias. La muñeca esa ya no iba a entrar en la casita, así que no. Es demasiado grande, lamento decirlo. Tiene una lámpara, tiene para poner el helicóptero. Y también tienen dos mascotitas. Y yo le hice la camita de una y mi hermaneta le puso un almohadonceto. Los habitantes de la casita no están en cuarentena y pueden ir a todos lados. Irían al shopping. Irían al show. Irían a carnear las vacas. Irían a la huerta. Irían a comer un helado. Irían a la plaza. Irían al cumpleaños de las chacras. A la radio de las chacras. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Radio de las chacras. Que lo cumpla feliz. ¡Retrete! Un escarabajo se fue con una hormiga a pasear por el monte. Casi sin pensar llegaron al arroyo y quisieron navegar. Buscaron una nuez, hicieron un velero soñando en un cruce. Y la hormiga cantaba con el sol. Nuestra realidad hoy cabe en una nuez. ¿Qué me importa que mi mundo sea el del revés? A esta realidad la voy a embellecer con poesía. Llegó Nava, la hormiga, abrazando a su amigo escarabajo. Bye. estaba por un caminito bajo, pero el otro, si este programa le gustó, mañana se viene otro.